Sácame del abismo de pena y remordimiento. Choqué con la cómoda y me encontró. A veces me gusta llorar porque soy un fraude. El mal no descansa, espera. ¿Cuál es la realidad de las cosas? Un farsante solo vale lo que vale su atracción. No es musicofón, te reclama nunca a ti. Sin límites, sin límites, yo camino sin límites. Me deslizo ante el gran gurú, en el patio de la abadía, donde ahora es un hospital de fieras, donde yo soy la excepción. Me puedes vender por cosas más tontas. ¿Quieres saber cómo morirás, criatura? Los perros no quisieron entrar en el círculo. Se vuelven locos, se acercan luces que se apagan y se encienden. Estoy desnudo y tengo miedo. Es un sueño perturbado. ¿Cuál es la realidad de las cosas? Un farsante solo vale lo que vale su atracción. No es un psicojón, te reclaman un tapiz. Sin límites, sin límites, yo camino sin límites. Me deslizo ante el gran gurú, en el patio de la abadía, donde ahora es un hospital de fieras. Donde yo soy la excepción. Me puedes vender por cosas más tontas. ¿Quieres saber cómo morirás, criatura? Los perros no quisieron entrar en el círculo. Se vuelven locos, se acercan luces que se apagan y se encienden. Estoy desnudo y tengo miedo, es un sueño perturbador.